Tendremos elecciones primarias, y a propósito de esto, estamos en contacto telefónico con Gabriela Eugui, inspectora jefa distrital, por la capacitación que se ha dado para autoridades de mesas, entre otros temas que queremos abordar. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Ha culminado la capacitación, bueno, un poco hacer un resumen de lo que ha dejado precisamente esta instancia. Bien. Nosotros tuvimos conjuntamente con Karina Elbey, inspectora referente del Distrito de La Barría de la gestión privada, a cargo 8 encuentros de capacitación a partir del martes. Los tuvimos el día martes, miércoles, jueves, y ayer culminamos en el último horario de las 17:30. Y la cantidad de ciudadanos que fueron capacitados fue alrededor de 200 personas. Eso equivale a un 39% más o menos de las autoridades de mesas que van a estar cumpliendo sus funciones en el Distrito de La Barría. Uh-huh. Pero recordemos que no había una sola manera de acceder a la capacitación. También muchos ciudadanos que manejan internet la pudieron hacer vía mail. Está bien. Bueno, nos llamó mucho la atención esta instancia, Gabriela, uh-huh. que hubo muchas consultas, no solo por, bueno, cómo debían proceder las autoridades de mesas, cómo debían realizar esta capacitación, y que querían acceder a la misma, sino que también con gente que consultaba cómo ser autoridad de mesa. Sí, bien. Nosotros de hecho en la capacitación tuvimos mucha gente que no ha sido todavía convocada, pero está inscripta en un listado de voluntarios, de manera que participó de la capacitación y cuando sea solicitada su colaboración, uh-huh. Va a ser convocada, ¿verdad? Está bien. Está bien. Así que una buena respuesta en este sentido. ¿Recordemos, la capacitación era obligatoria, Gabriela? No. La uh-huh. Capacitación era opcional. El hecho de participar de la capacitación le asegura a la autoridad de mesa que va a cobrar un plus adicional, un dinero, uh-huh. Un aporte de 50 pesos más a lo que está estipulado que van a cobrar las autoridades de mesa. Uh-huh. Fantástico. Si bien es una motivación económica, esta otra instancia en definitiva que hace a que sean mejores autoridades de mesa con más información. Exacto. Y con todo lo necesario para una tarea tan responsable como esta. Perfecto, porque aparte en esta instancia, en esta oportunidad, hay algunas novedades respecto a otros actos electorales. En este caso se va a habilitar un cuarto oscuro accesible, que es un cuarto que va a estar destinado, si bien no es exclusivo para las personas con discapacidad, pero sí el primer cuarto oscuro de cada una de las instituciones donde se desarrollen los comicios va a tener una indicación específicamente para las personas con algún tipo de discapacidad. De manera que esa es una novedad que, al capacitarse pudieron interiorizarse de cómo se prepara y cómo va a ser el uso de ese cuarto. Está bien, porque recordemos la otra instancia, las mesas eran mixtas. Claro, uh-huh. Es otra de las novedades, la primera vez que va a ser mixta la mesa. Uh-huh. ¿Mm? Imaginamos tal vez, colas más importantes que en otras oportunidades, lo que no quiere decir que no sean ágiles, eso dependerá de... No, absolutamente, porque claro. En realidad no hay tanta diferencia en la cantidad de votantes en el padrón. Antes había 300 y en esta oportunidad va a haber 350 votantes por mesa. Está bien, está bien. Otro detalle para comentar que tiene que ver con estas elecciones del día de mañana, están ya trabajando en la entrega de urnas. Exactamente, mira, precisamente en este momento estamos con Karina chequeando la entrega de las urnas. Ya tenemos relevada un 90% de las escuelas y en todas las instituciones ya está bajo la custodia del personal de seguridad, uh-huh. Así que está todo correcto. Bien, otra instancia más que tiene que ver con lo que va a pasar el día posterior, el lunes por la mañana, y la actividad que no se va a desarrollar en las escuelas. Perfecto, pero en eso es menester aclarar sí. Que solamente en el turno mañana hay asueto posterior a las elecciones. Turno mañana y para todas las escuelas sean de gestión privada o estatal. Uh-huh. Bien, se vote o no se vote, entonces. Perfecto. En el turno mañana. Exacto. No habrá clases. Exacto. Normalmente sí por la tarde. Exacto. Bien, Gabriela, te agradecemos mucho por la información. No, por favor, Sandra, tu decisión. Te dejamos seguir trabajando, que es un fin de semana arduo. Bueno, gracias. Gabriela Ewi, inspectora jefa distrital, a propósito, bueno, de estas elecciones y las distintas instancias que pasan por esta área, ¿no? Desde la capacitación que se dio en esta semana para los para quienes serán autoridades de mesa y estas otras cuestiones que tienen que ver con la entrega de urnas y la organización de la jornada electoral de mañana. Estamos en un sábado para vos hasta las 12:30. Tenemos consignas. Si quieren jugar, pueden participar. La consigna trata de contar qué tienen. Tengo, qué sé yo, algo para decirme. Por ejemplo, tengo una sonrisa de oreja a oreja en este momento, porque ¿sabes qué? Me siento bien. Me encanta. 55202, la palabra sábado, espacio y a continuación el mensajito de texto.